Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora remunerada del hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Unidas, unidas, somos más, somos más. Hola, soy Ana Caicedo, comunicadora de la UNTA. Para mí es un gusto y un placer estar en esta tarde junto a ustedes. Doy una cordial bienvenida a Radio Escuchas y a las personas que se conectan vía internet, Facebook Live, de Ciespal y UNTA, y por la radio Casa de la Cultura 940 AM, y por su plataforma streaming, a nuestro programa de las trabajadoras remuneradas del hogar. Le damos la bienvenida a Anita Lucía Lara, bienvenida. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Gracias, Ana María Caicedo. En esta ocasión hablaremos sobre el COVID-19 y las trabajadoras remuneradas del hogar. No se llega a la justicia social por casualidad, sino a través de una acción conjunta de construcción colectiva y deliberada. Hoy, algo claro sobre la pandemia del COVID-19, los mercados caen, las escuelas y universidades cierran. Las personas hacen acopio de suministro y los hogares se convierten en un espacio diferente y saturado. No solo se trata de un problema de salud. Esta situación representa una conmoción para nuestra sociedad y también para nuestra economía. La otra cara de la moneda es la situación de las trabajadoras remuneradas del hogar ante las medidas tomadas con el motivo de la pandemia del COVID-19. Tenemos conocimiento de que trabajadoras remuneradas del hogar están trabajando puertas adentro, en condiciones de abuso extremo impuestas por sus empleadores. Se les incrementa la carga de trabajo y se les alarga la jornada laboral. Y no se les ofrece el equipo de protección personal indispensable para evitar ser contagiadas. En algunos casos, sufren de violencia verbal, psicológica, incluso física. Son amenazadas con despedirlas. En casos, han sido despedidas. Las trabajadoras remuneradas del hogar vivimos hoy más que nunca la presión económica y psicológica. Un llamado a la conciencia a todos los empleadores a buscar medidas de protección para nuestras trabajadoras remuneradas del hogar, porque nosotros somos quien cuidamos de sus hogares, pero también queremos que cuiden de nosotras. Doy el paso a María Folleco, desde la provincia del Carchi. Bienvenida, María. Hola, soy Luzmi. Vamos a tener unas historias de vida de nuestras compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Convivencias, el tema de la pandemia, y tenemos música y muchas cosas más. Y vamos con la música. Mm-hmm.

a nuestras compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, realizada por nuestra compañera Marielena Congo. Gracias. ¿Está orgullosa de lo que ha logrado en su vida durante esta pandemia? Ok, gracias, Marielena. Sí, rotundamente orgullosa porque hemos podido ayudar a muchas mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y se ha logrado con el proyecto de CARE conseguir algunos recursos para poder ayudar a estas compañeras. Y más que el factor recurso, ha sido el trabajo psicoemocional que se ha trabajado con ella, la parte psicológica, que han sufrido bastante los desempleos. Le sacaron algunas compañeras trabajadoras remuneradas del hogar y sin el finiquito. Y hemos hecho trabajos con abogados buscando para que le den lo justo. Y ese justo que nada, porque se ha ido al Ministerio del Trabajo y los que tienen el poder son los que ganan y las compañeras quedaron absolutamente sin nada en su bolsillo. Es como ayudar a estas compañeras de esta manera. Hemos hecho otro ejercicio a través del arte, trabajar con las mujeres para que se sientan bien, porque esto de la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Que las mujeres o la familia estén en los hogares prácticamente, uno dice sin hacer nada, pero la mujer es la que está moviéndose para un lado, para el otro, pero ahí uno está como sedentario sin hacer el ejercicio físico y mental, que es muy importante trabajar estos dos elementos, y se ayudó mucho para que estas mujeres o familias enteras estén súper, súper bien. Pero totalmente perdimos muchas compañeras dirigentes de los grupos y ha sido dolorosa estas grandes pérdidas. Pero los que nos quedamos nos toca seguir y construyendo social, político, política y culturalmente todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Y esto te hace sentir bien cuando tú puedes ayudar al otro, pero cuando no puedes ayudar también te da impotencia, que no puedes ayudar. A una de estas es a Marielena Con, que también pasó desajustes emocionales. Bueno, gracias a Dios está en un lugar donde ahí la acogieron, pero ella está muy delicada de salud, que hay que trabajar con ella. A veces viene a mi casa, donde tuvo un espacio de sanación y he logrado ayudarle también desde esa parte. Vuelvo a repetir, no todo es la parte económica, es la parte espiritual también te ayuda a fortalecerte, encontrarte contigo mismo. Como decía, la parte física es muy importante para estar activa, no estar sedentaria, y esto te ayuda a soltar toda la carga negativa que tienes. A su vez, la parte mental se fortalece también para poder estar bien contigo mismo. Y ahora el buscar el empleo para las compañeras que fueron sacada de sus empleos también fue bastante fuerte. Y otra de los abusos que se dio y atropellos, que en la época de la pandemia, ¿qué era lo que tenían que hacer las trabajadoras remuneradas del hogar? Trabajar puertas para adentro, sin saber que ellas tenían su familia, no les importaban porque les decían tómelo o déjelo. Trabaja puertas para adentro y por $200 o se va. ¿Qué hacían las compañeras? Quedarse puertas para adentro y dejaban sus familias abandonadas sin saber qué les pasaba a su familia. Uno de estos casos fue bastante fuerte a una trabajadora del hogar. Ella se enfermó de la columna vertebral y fue a decirle a la jefa que no podía ir el siguiente fin de semana. Por decir eso, que no pudo ir porque estaba enferma, no podía ni caminar esta señora, porque yo le ayudé justamente con la parte de la polaridad para que ella pueda caminar. La señora la despidió del empleo. Entonces, todos esos desajustes se dieron. Pero tú te sientes bien, vuelvo a repetirlo, cuando pones un granito de arena para que tus compañeras también puedan sentirse súper, súper bien. Así que suelto la palabra, compañera, y uno de estos también, cuando todas nosotros nos unimos en un solo puño para poder ayudar. Si no hubiese sido por la ayuda de Lenny también, se dieron algunas donaciones, fue maravilloso eso, porque nos unimos para dar este granito de arena y que se sigan uniendo para seguir ayudando a muchas familias que lo necesitan. H, suelto la palabra. Lenin, ¿cuáles son sus primeros recuerdos durante su vida? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en la ayuda que aportó durante esta pandemia para las compañeras remuneradas del hogar? Bueno, Elena, ¿cuáles son mis meros recuerdos? Bueno, yo creo que no, los meros recuerdos son muy satisfactorios, porque como decía Rosita, en la pandemia primeramente nos cogió desprevenida, como decir, no teníamos los primeros tiempos como ese, el qué hacer, no sabíamos. No, hasta que aprendimos cómo superar miedo, porque yo creo que fueron los miedos que nos dejaban avanzar, y esos miedos no sabemos cómo superar hasta que comenzamos a caminarnos junto con las compañeras. Estaban muchas compañeras, decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y nos comenzamos a organizar. Yo creo que una de las cosas buenas que a mí se me viene a la mente es el ver estado organizada, el ver estado de haber sido parte de la Unión Nacional Trabajadora del Hogar y Afines, ser parte de Colactra, de conocer a otras instituciones agremiales como es la FICA, aunque no estamos afiliadas a ella, pero conocer y hacer esa hermandad entre compañeras en la pandemia. Esas son las satisfacciones que yo me llevo. Yo, qué bien que si yo no hubiese estado organizada, si yo no hubiese aprendido, no hubiera hecho este recorrido, no hubiese sabido cómo ayudar. Entonces, ahí supe qué importante es estar organizada, y yo creo que mis compañeras trabajadoras también, ellas conversamos, porque nos tocaba conversar por teléfono. Y ahí nos comenzamos a, como decir, el apoyo a las compañeras, buscar, porque no es yo tenía para dar, porque no tenía, estaba en las condiciones, sino, pero sí es buscar herramientas para podernos fortalecer. Yo creo que eso es lo que me llena de satisfacción, de alegría, de haber tenido todo ese grupo, todo ese grupo humano que nos apoyó, estar ahí, estar en diferentes provincias, de estar en esa hermandad, de que nos comunicábamos, aunque sea con un mensajito, dándonos ánimo, ese ánimo de fortaleza que a uno le daban, a veces a uno le decían una sola expresión, una sola frase, te daba ánimo de ayudar, de salir adelante. Yo pude salir cuando una compañera decía, yo pude salir. Entonces, otra compañera también poder salir. Y impulsar eso en esta etapa de pandemia, yo creo que eso nos llevó, creo que eso nos hermandó más con las provincias. Eso creo que nos llena de satisfacción, eso nos llena de alegría. Hasta hoy lo recordamos como hubo esa Guayaquil, que fue el primer foco infeccioso, donde estuvo terrible Guayaquil, y donde como las provincias, como de otros países, se mandaban para poder ayudar a este sector, y cómo pudimos ayudar. Quien quiera que la Unión Nacional de las Mujeres Trabajadoras del Hogar, que mucha gente no le da su valor, nosotros pudimos ayudar, pudimos ayudar a otras compañeras trabajadoras del hogar que siquiera estaban agniadas con la junta, y sin embargo ahí pudimos estar, acompañar. Por ejemplo, Rosita, a mí, yo la admiro mucho, ella compartiendo su proceso ancestral, cómo podía ayudar a otras a compañeras, que cómo vamos a salir de pandemia, cómo hacer que las mujeres bien en el área ecológica que estaban desbordadas, cómo buscar ese apoyo. Y yo creo que esta enfermedad nos ayudó a ser más solidarias, a estar comprometidas en la lucha. Y yo creo que eso ha sido muy importante para nosotras, las padres del hogar, nos hemos visto y podemos ahora decir con mucha alegría. No se ha terminado la pandemia, creo que ahora tenemos herramientas. ¿Cómo luchar con esta pandemia? Eso, muchas gracias, compañera María Elena, por la pregunta. Gracias, Lenny. ¿Cuáles son sus recuerdos, sus meros recuerdos, Maricruz? A ver, recordar, a mí casi es casi lo que dijo Lenny también, porque es casi el mismo trabajo que hemos venido haciendo todas. Pero una de las cosas que me llenaba, que recuerdo siempre, fue que al inicio, cuando estaba todo, que aparecían los muertos en las calles en Guayaquil, que pudimos tocar puerta y encontrar ese apoyo emocional, como fue con la compañera Anita en Quito y los amigos de sociólogos de ella, que nos abrieron puerta para nosotros podemos fortalecer primero como persona y poder facilitar que los profesionales lleguen a las trabajadoras, lleguen a las mujeres de la comunidad a través del internet y puedan pasar ese mensaje de aliento para superar la gran tragedia que estábamos viviendo, el terror, porque aquí en Guayaquil se vivió con terror esto de la pandemia. Muchas familias no sabían ni por dónde comenzar. También a través de la tecnología pudimos tener información de la medicina ancestral, porque la gente hacía muchísimos videos y decía, tómense en esto, tómense en lo de acá. Tener plantas para poder compartir con los árboles de medicinales, para poder compartir con la gente de la comunidad y decirle, esta agua tómese porque le va a hacer bien para la pandemia, porque yo tomé, porque yo me bañé. Conversar con las mujeres, después hicimos una encuesta, pudimos llenarlo de valor y salimos a hacer una encuesta, y la mayoría de gente que había superado la pandemia en los días difíciles que tuvo Guayaquil fue a través de las medicinas ancestrales, porque la medicina del Estado había desaparecido. Poder tener también mi hijo, que es médico profesional y que también pudo ayudar a otras personas a través de su conocimiento y ser solidario también. No poner la plata de por medio, sino que estaba el ser humano primero. Todo era por el ser humano. Nosotros las ayudas que pudimos conseguir para llegar a las mujeres. Nosotros capacitarnos como mujeres a través de la tecnología y mantenerlos todo este año unidos. Yo a algunas compañeras le digo, a algunas personas le digo, la pandemia para nosotros fue un fortalecimiento para la UNTA. Nosotros somos parte de otras organizaciones sociales acá en Guayaquil y no han podido superar todavía lo de la pandemia. No han podido hacer nuevas cosas que se hacían antes porque no han podido. Nosotros digo, la UNTA, una organización de mujeres que está en la mayoría de mujeres en los sectores y estamos a nivel nacional, hemos hecho esto. Y ellas dicen, cierto, yo le digo, sí, nosotros hemos podido hacer esto, ayudar a las mujeres, ayudar a través de la psicología, darnos el apoyo moralmente nosotros también, acompañarnos nosotras a través de un mensaje, de una palabra, de un escrito, un saludo, de preguntar cómo están, de pasar nuestros problemas también a otros países y también escuchar a otros países que están pasando las mismas necesidades, porque como saben ustedes, la pandemia es universal. Esos son los recuerdos que yo tengo y la esperanza también de sentirme fortalecida, de que si esta pandemia sigue, nosotros seguir ayudándonos, primeramente nosotros, de mantenernos unidas, de que la organización avance, de que hagamos nuevas cosas, de que nos pueda ir bien, de que no tengamos muchos parientes fallecidos. Y si un caso se da, podamos superar también esta gran pena que causa perder un familiar. Esos son los recuerdos y la satisfacción que tengo como persona y como compañera. Gracias. Gracias, Maricruz. Unidas somos más. Hola, mi nombre es Elvira Guerrero. Bueno, estoy aquí para contar un poco de lo que ha pasado en cuanto a esta COVID. Viví lo que es el año pasado, cuando comenzó esta pandemia, viví un momento muy difícil, donde que fui suspendida en mi trabajo por 4 meses sin ningún beneficio. Después volví por las llamadas de mi jefa. Bueno, regresé al trabajo y ya pasaron algunos tiempos al año. Mi jefe se enfermó con el COVID. Fueron momentos de angustia que viví porque estaba desesperada al no saber si dejar mi trabajo por la seguridad de mi familia. Retornar a mi casa me daba un poco de desesperación porque podía llevar la enfermedad a mi casa donde están mis hijos. También visitaba a mi madre, que es adulta mayor, y tenía mucho temor. Pero también tengo mucha fe en Dios, en de que hasta ahora ha pasado un año y gracias a Dios estoy bien de salud, porque lo que viví ahí en mi trabajo fue muy difícil, desesperante, porque mi jefe estuvo ya 9 días muy mal, donde que ya no sabíamos qué hacer. Todo era desesperante, ver que esta enfermedad se está llevando a muchas personas, personas del área rural, lo que es policía, personas, no ve estado ni color ni nada esta enfermedad. Entonces, esto es lo que yo cuento, este es como decir, esto es lo que yo puedo contar en cuanto a esta situación que estamos viviendo, que es este mal que ha venido desde hace ya un año tenemos. Y aún vivimos en zozobra. Toda la humanidad vive en zozobra, en angustia, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esta pandemia. ¿Me puede, señora Elvira, decir la relación que usted tiene con su empleador? ¿Cómo es el trato? Bueno, yo le diría que ahí, desde que yo llegué, fueron horas de trabajo de 12 horas y ahora son de 8 horas, porque cuando vino el gobierno del señor Correa, fue menorada las horas de trabajo, 8 horas al día. Bueno, sí hago todas las áreas, lo que es todo lo que se hace en el trabajo, cocinar, lavar, barrer, limpiar e incluso hacer compras. Esto para mí también es un poco estresante y cansado, porque yo tengo 53 años, imagínense cubrir todas estas áreas. No es tan bueno tampoco, porque a veces se extiende la familia, que les haga la comida, que les haga favores, y yo creo que uno no trabaja para extensiones, señora Maricruz. Cuando su empleador se enfermó, ¿usted le ayudó a alguna vez a darle algún remedio, a pasar la mascarilla? ¿Cómo fue eso? Claro, yo era la persona que estaba ahí con él porque no había enfermera particular para él. Yo hacía también de enfermera para él, sus dietas, sus medicinas, sus té calientes. Sí. Bueno, entonces, ¿su empleador se curó? ¿Ya está todo normal o qué pasó? Gracias a Dios ya él está curado, ya es 1 mes y medio que él salió del hospital después de una larga crisis que estuvo, pero está bien, está estable. ¿Usted ya está tranquila? ¿Ya no se enfermó? Bueno, en esa área está un poco tranquila, pero de que la pandemia sigue y tenemos que cuidarnos, señor. Bueno, muchas gracias por haberme aceptado estar aquí y gracias también a la amiga Maricruz. Gracias. Chao. Hoy presentamos la entrevista a lo que vivimos a diario del COVID. Buenas tardes, mi nombre es Luzmila María Follecolara. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el COVID en época de luchas, buscando de nuevos emprendimientos. Y como invitada especial tenemos a la señorita Jacqueline. Señorita Jacqueline, ¿usted es soltera? Sí, soy soltera, sin hijos. ¿De qué parte de la provincia es? De la provincia del Carchi. Ya. ¿Qué piensa usted, Jacqueline, sobre la pandemia o el COVID? Creo que es una enfermedad que nos cogió a todos desprevenidos y nos ha afectado tanto económicamente como psicológicamente, sobre todo por la falta de información. Y económicamente, puesto que se detuvieron bastantes negocios, y esto nos ha llevado a buscar otra forma de sustentarnos. Señorita Jacqueline, ¿cree que la pandemia fue un impulso para emprender? Claro que sí, puesto que tuvimos que encontrar nuevas formas de sacar adelante a nuestra familia. Yo, por ejemplo, estuve cercana a un caso en el que pues no tenía un trabajo fijo como otras personas y tuvo que arreglárselas con su negocio, ¿no? Entonces, esta pandemia es una nueva oportunidad y una búsqueda de nuevas formas de vender el producto que se está promocionando. Señorita Jacqueline, yo sé que tiene un familiar cerca que tiene COVID. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, sí, mi abuelita tuvo COVID, entonces fue una experiencia algo dura de asimilar, por decirlo así, porque ya se sabe que pues en la televisión nos han planteado el COVID como algo bastante traumático. Entonces, una persona como joven no cree que esta enfermedad le vaya a dar o le vaya a dar a alguien de su familia. Y cuando ya esta enfermedad está cerca, está en su hogar, pues es bastante duro de asimilar. Por eso igual tiene un impacto psicológico en todos nosotros y sobre todo en las personas que están afuera, ya que estas personas, al no tener tanta información sobre el COVID, al no estar bien informadas, pues nos han quedado viendo como bichos raros, como personas que tienen esta enfermedad, sin saber si es que todos de la casa tenemos o no tenemos. Y lo más sorprendente de tener una familiar con COVID es que cuando ya tienes una persona, tú tratas de cuidarte lo más que puedas porque pues ya está cercano a ti. Y hay personas que tú sales a la calle y las encuentras sin mascarilla, a pesar de saber que ya hay personas con COVID en este lugar. Al ver este caso, ¿cómo reaccionaron ustedes? ¿Cómo se contagió tu abuelita, Jacqueline? Bueno, como bien sabemos, cuando una persona se contagia de COVID, pues no es preciso saber en dónde o cuándo o cómo se contagió. Entonces, les voy a contar cómo empezaron sus síntomas. Mi abuelita empezó con síntomas después de que le pusieron la primera vacuna en contra del COVID. Se empezó a sentir decaída, sin fuerzas. Después empezó con tos. Le llevamos al centro médico de aquí, de la comunidad, pero el doctor nos dijo que era una gripe común, pues por bastante falta de información, ¿no? Entonces, al ver que no se mejoraba y que siendo una gripe común debería pasar más rápido y no tenía tantas complicaciones, decidimos llevarle con un doctor. Entonces, ya cuando le llevamos con el doctor nos confirma que tenía COVID y que tenía que utilizar oxígeno. En tu familia, Jacqueline, emocionalmente y psicológicamente, ¿cómo fue esa reacción? Bueno, pues emocionalmente, como dije antes, pues al no creer que esto fuera posible, pues sí hubo como que bastantes problemas de buscar quién fue, en dónde fue, cómo fue. La reacción de los doctores de aquí, de la comunidad, y cómo no se detectó mucho más antes. Y sobre todo con la inexperiencia de los doctores de aquí, puesto que cuando ya se confirme que una persona tiene COVID, se debe de recoger muestras de todas las personas que han estado en contacto de ellos, así al mismo tiempo que la persona que tiene COVID. Entonces aquí Por ejemplo, se enteraron que mi abuelita tenía COVID y a nosotros nos recogieron muestras para el COVID mucho después. Entonces creo que la forma de proceder de los doctores tampoco fue la adecuada. Además de que esto demuestra que pues en las comunidades de bajos recursos no es tan buena la atención médica. ¿Qué mensaje puede dar a los oyentes sobre el COVID? Bueno, pues mi mensaje es sobre todo para las personas jóvenes que creemos que somos inmunes a todas las enfermedades. Entonces creo que quiero dirigirme a ellos y decirles que se cuiden, porque no es una mentira, porque esto es algo grave y sobre todo porque la mayoría de jóvenes somos asintomáticos, lo cual no nos afecta tanto a nosotros, pero sí llega a afectar a nuestros mayores, puesto que al no tener síntomas, esta es una enfermedad mucho más peligrosa porque nos acercamos a un sinnúmero de gente que se contagia de esta manera. Muchas gracias, Jacqueline, por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes por permitirme este espacio para compartirlo. Agradezco a nuestros fieles oyentes de Radio Escucha y doy paso a Ana Caicedo. Yo empecé a trabajar después que pasó la pandemia. Lo duro, duro para mí fue cambiarme, buscarme un cuarto cercano a mi trabajo y estar allí. Estar allí en ese cuarto viviendo, no cómodamente, muy mal, porque no tenía todo lo necesario para estar allí. Y realmente, los 3 meses que pasé en ese cuarto fue muy duro. Hasta que ellos, mis jefes, se enfermaron con el COVID. Y yo decidí irme a mi casa porque ya no hacía nada ahí. Y yo, gracias a Dios, no me enfermé del COVID. Solo salí ilesa, perdón. Venía igual a trabajar con doble mascarilla. No me la sacaba para nada. Y me iba otra vez a mi casa porque no era cerca. El trato sí fue bueno, no fue malo, solo que trabajaba, hay veces más tiempo, 1 hora más, 2 horas más, y así estuve. A continuación presentamos una entrevista sobre COVID, época de lucha y búsqueda de nuevos emprendimientos. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Caicedo, comunicadora de la UNTA. En esta oportunidad, el tema a tratar es el COVID, época de lucha y búsqueda de nuevos emprendimientos. Para lo cual, vamos a estar conversando con la emprendedora Jennifer Maeda, esmeraldeña de 31 años de edad. Tiene a su haber algunas certificaciones, entre ellas cultura financiera, marketing en venta por internet, manejo de plataformas virtuales en época de pandemia, protocolo de bioseguridad en establecimientos turísticos, servicio al cliente. Por mencionar algunas, el listado que tiene es largo. Interminable. Es madre de familia, madre y padre de 2 hijos. Emprendedora, como ya lo dije, en toda la extensión de la palabra. Le damos la cordial bienvenida a este espacio a Jennifer. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Te saludo a Jennifer Caicedo de acá de la ciudad de Esmeralda. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes para que sepan de mi historia y así mismo incentiven a los emprendedores a conocer un poco de cada uno. Me surge una curiosidad. ¿Estos títulos los adquirió ahora en la pandemia o ya tenía antes algunos? Antes de la pandemia los tenía, pero con la pandemia, como la mayoría estaban avalados a menor precio y otros gratis, aproveché para innovar conocimientos y porque me sirve en el diario vivir y también los aplico en mi emprendimiento. Felicitación, inclusiva resultó inspiradora. Bueno, ahora entramos en materia. ¿Qué piensa Jennifer sobre el COVID? Pues el COVID se dice que es causado por un virus, que se dice que es neumonía, hay personas que les da en la garganta, que les da erupciones en la piel. A ciencia, no se sabe qué mismo pasa con el COVID, porque hay personas que estando en buen estado de salud se contagian de COVID. Lo único que yo recomiendo es protegerse y andar con las mascarillas. Ya, no solamente es el uso de la mascarilla tiene que estar limpia, porque si tengo un mal uso de la mascarilla es lo mismo que nada. Y hablando de esto, ¿cree que la pandemia fue un impulso para emprender? Pues yo ya emprendí antes de la pandemia. Cuando me quedé sin trabajo, mi mejor amiga, mi hermana del alma, que aunque no tengamos la misma sangre, quiero mucho, la amo mucho, la admiro. Ella me enseñó a emprender y cada día he ido innovando conocimiento, cosas que no sé, le pregunto a ella porque ella es formadora de emprendedores. Ella tiene cáncer, Erika Cherre, es una emprendedora en todo el sentido de la palabra. Pues ella me enseñó a emprender y gracias a los conocimientos adquiridos me he ido puliendo, he ido innovando y he crecido como emprendedora. Ahora en la pandemia me he hecho popular, mi marca ha sido conocida, las ventas han aumentado y aunque hay bastante competencia, pues trato de dar un servicio de calidad y calidez porque un cliente bien atendido siempre va a estar ahí. ¿Y este emprendimiento, cómo se llama? ¿Qué o cuánta acogida ha tenido? Pues mi emprendimiento se llama Sabores de Jaela. Todo lo que es buffet de comidas para banquetes, también se realizan todo lo que es bocadillos. Mi amiga también hace todo lo que son cócteles, todo lo que es manualidades y también me ha enseñado. Aunque lo mío más es lo de la comida y los bocadillos, pues también he aprendido un poco de eso. A Jennifer le dio el COVID. ¿Cómo afrontó esta terrible enfermedad? Pues al principio me dio pánico, pero estando en casa lo controlé con los cuidados desde casa, haciendo vaporizaciones, consumiendo bastante miel de abeja, limón, naranja, evitando a los niños andar sin mascarilla. También les daba ahí pues, de tomar bastante de lo que yo tomaba y también hacía vaporizaciones a cada rato. Gracias a Dios a ellos no les pasó nada, pero ya me siento mucho mejor. Solamente pasé 4 días así y pues sí me cuidé bastante. Qué bueno que a los niños no les pasó nada, los tuvo a buen recaudo. Y a propósito, ellos, ¿qué edad tienen? ¿Sí le ayudan en el proceso de, en elaboración de los productos? La mayor tiene, va a cumplir 11 años y el menor tiene 3 años. La mayor sí me ayuda. Cuando tengo que hacer cosas al horno, ella anda pendiente y mirándome. Cuando me toque empacar, me ayuda a decorar. Asimismo, cuando van a retirar los pedidos a domicilio y estoy ocupada, me ayuda a entregar, a enfundar, bueno, sí me ayuda. Está creciendo con ese deseo que tiene la madre, esas ganas de salir adelante, y eso está muy bueno. Como emprendedora y luchadora, ¿qué mensaje puede dar a las personas que desean emprender en algo y no se deciden justamente? Que estamos viviendo estos momentos difíciles y complicados, con la experiencia que tiene, si nos puede dar un consejo. Todos los días estamos para aprender algo nuevo. No es necesario ser un genio, un visionario o graduado para tener éxito. Todo lo que uno necesita es perspectiva y un sueño. Entonces, nunca dejar de soñar, ni luchar por sus sueños, porque el éxito no se logra solo con cualidades especiales. El mayor placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes hacer. Ya, porque el que quiere subir, intenta, escalón por escalón. Así sea que se caiga, hay que volverse a levantar una y otra vez hasta lograr llegar a la cima. Entonces, siempre en el camino va a haber gente que lo va a querer a uno mal, otros que lo van a querer ver bien. Entonces, nunca dejarse por vencido. Porque cuando uno consigue todo por un mérito propio, uno valora hasta el par de media. Entonces, siempre para adelante, nunca para atrás. Pandemia o sin pandemia, siempre hay que seguir adelante. Efectivamente, ya lo acaba de decir Jennifer, perspectiva y tener buena actitud hacia las cosas que se presentan. Ya lo dijo ella. Entregar todo de sí, porque un cliente que esté bien atendido siempre va a estar allí. No solamente es entregar el producto, el cliente también merece respeto. Porque el mismo respeto que damos hacia los demás es el respeto que nos damos a nosotros mismos. Entonces, si queremos que nuestro negocio prospere, si queremos ser atendidos bien, si queremos ser recomendados, que conozcan nuestra marca, debemos dar buen servicio al cliente, debemos dar un buen trato, porque todo lo que damos es lo que recibimos. Gracias, Jennifer, definitivamente una persona que inspira, una persona que da ejemplo a seguir. Yo la admiro mucho y la quiero. Así que, Jennifer, para mí ha sido un gusto y un placer. Gracias por atenderme en este tiempo y le deseo lo mejor, éxito, felicitaciones y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haberme hecho parte de este programa. Ha sido un placer compartir estos minutos con usted. De todo corazón le deseo muchas bendiciones y también éxitos en todo. Muchos abrazos a la distancia y muchas bendiciones. Saludos, cuide a los niños. Igualmente. Con nuestras voces, unidas somos más. Recuerda siempre, eres fuerte, eres hermosa, eres amada, no estás sola. Tiende la mano hacia la comunidad si el hogar es demasiado o no es suficiente para ti. El arco iris se levantará de nuevo afuera pronto para todas. Así que ánimo, compañeras. Un abrazo. Hasta la próxima Radio Escucha, será para un próximo programa que nos volvamos a encontrar. Gracias a nuestro Radio Escuchas, hablo para ustedes Anita Lara. Muchas gracias a todos los oyentes, gracias a Radio Escuchas, nos veremos a ver en una nueva oportunidad. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.